Sabes que la vida no te está esperando. Tampoco la puedes programar. La vida te está sucediendo en este mismo momento, aquí y ahora. Es ahora cuando todo está ocurriendo, donde tienes todas las oportunidades, cuando los trenes están deteniendo en la estación y te están avisando de una llegada que probablemente no volverá a repetirse. Recuérdalo, amigo, amiga, no dejes para mañana la felicidad que sin ninguna duda mereces hoy. Qué curiosa, ¿verdad?, la palabra ahora. Sirve para expresar, como bien escribió Hemingway, todo un mundo y toda una vida. Y es que quizá no te hayas dado cuenta antes de que la mayor parte de nosotros tenemos las oportunidades en el presente, en este mismo instante, pero no siempre las vemos. Es posible porque no estemos preparados o sencillamente porque nos falte la valentía y el coraje para cruzar esa línea que nos detiene el miedo. Hoy vamos a ser valientes, amigos, y vamos a vivir no en el pasado ni en el futuro, sino en algo mucho más importante y real, que es el aquí y el ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a Cita con la Noche en su edición número 103. Me llamo Alberto Sarasúa y quiero invitarte hoy de una manera muy especial en que te quites la venda que tienes en los ojos, en que veas las oportunidades y las puertas que todos los días se abren ante ti. Porque solo de tu respuesta depende el que puedas conseguir las cosas. A todos nos han educado de una manera, vivimos en una cultura determinada y tenemos una visión de la vida bastante peculiar, que probablemente nos la hayan hecho asumir desde pequeños. Desde que somos niños nos han convencido de que solo hay una forma de ser felices y que algún día llegará en que después de nuestros esfuerzos y con ese afán de superación alcanzaremos la meta, es decir, todo aquello que estamos deseando y que tanto merecemos. No digo yo que no sea cierto para algunas personas, pero es verdad que si algo caracteriza a nuestro mundo y cada vez más, es la incertidumbre. Es decir, que no siempre se puede conseguir porque todo está cambiando y cada vez con mayor velocidad. Cierto es que hay personas que se esfuerzan un montón y no siempre consiguen lo que desean. Algunos siembran y siembran y siembran y no acaban cosechando. ¿Verdad que algunos de nosotros nos pasamos media vida esperando algo que nunca llega? Y que cada vez, en nuestra espera tan larga, nos vamos sintiendo más desesperanzados y con menos expectativas. Pues cambiemos esto, amigos. Vamos a proponer un nuevo enfoque para que las cosas pasen ahora, porque realmente nos lo merecemos. Vamos a centrar toda nuestra atención, o lo más que podamos, no en el futuro, sino en apreciar el aquí y el ahora. Es decir, en tener un presente de calidad ahora mismo, una mente abierta y un corazón que va tomando todo aquello que necesita en cada momento. Hay personas que piensan que si están continuamente agarrándose a lo inmediato, a lo que sucede en el mismo instante en que uno está, es un acto de irresponsabilidad. Pero no significa que tengamos una visión meramente hedonista, una especie de carpe diem, donde simplemente nos limitamos a disfrutar del momento actual como si no hubiera un mañana. Bueno, de hecho es lo contrario, porque aprovechar el presente también significa invertir en el futuro. Thank you. Miremos, amigos, inicialmente, ¿qué pasa con el pasado? Decía Paul Auster que, bueno, no tiene importancia quién fueras ayer si tienes claro quién eres ahora. Y ahí está la clave, en saber quién eres en este mismo momento. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿De dónde vienes? Y lo más importante, ¿a dónde quieres llegar? Y está claro que hay personas que desconectan del presente, o bien porque viven en el pasado, o bien porque están siempre pendientes del futuro. Hay una sensación difícil, ¿verdad? Cuando uno detecta que hay como amenazas que pueden venir. Y a veces nos acostamos pensando eso de mañana será otro día, o mañana estaré mejor, o el tiempo todo lo cura. No, no dejemos solamente pasar el tiempo, porque si la vida es nuestra, los actores somos nosotros. No acumulemos conflictos, frustraciones, pues como quien no encuentra más que piedras en el camino y se ha acostumbrado a ellas. No dejemos a un lado nuestra responsabilidad, porque quien atiende sus emociones en el aquí y en el ahora, invierte en su felicidad. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres. Y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y del término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Jorge Luis Borges. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ya ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo en el fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo fingir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir. Para estás escuchando Cita con la Noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Fíjate que saber vivir es hacer lo mejor que sabes y puedes en el momento presente. Cuando una mente está en calma, entonces la vida es mucho más sencilla. ¿Por qué no pruebas a meditar o a estar tranquilo, en paz contigo, respirar? No dejes para mañana esa preocupación que tienes hoy, porque cualquier emoción compleja, como puede ser la ansiedad o cualquier problema, debe resolverse en el presente. Y presta atención a lo que haces en cada momento, lo que te envuelve en este mismo instante. No hagas multitarea. Y sal a caminar todos los días que puedas y, a ser posible, por un escenario natural. Agradece lo que tienes, agradece lo que te rodea y aprende a escuchar mucho mejor. ¿Y sabes qué más puedes hacer? Por ejemplo, come sin ninguna prisa. Disfruta cada bocado que te llevas a la boca, cada sabor. Aprende a distinguirlos. Come incluso con los ojos cerrados. Saborea la comida, escucha el sonido que te rodea. Anda por la calle y, si es posible, escucha tus pasos. Y comparte tiempo de calidad con los tuyos. Porque todo esto es el presente. Con voluntad y con decisión, vamos a apreciar lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, lo que podemos disfrutar, que es el momento actual. Y yo te animo a que lo hagas, a que te enfoques en cada cosa que hagas y que la disfrutes. Porque solo con todos los sentidos serás capaz de vivir más intensamente. Este es mi deseo para ti desde Cita con la Noche. Gracias por todo tu apoyo, por estar ahí, porque a mí también me permites vivir en el presente. Y te espero en un próximo encuentro, como siempre, aquí, en Cita con la Noche.